su primer disco, Arriando Sueños, que ella lo grabó allá cuando tenía 8 años, y nos gustó esta versión de Duerme Negrito. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y bueno, estamos a full con la prueba de sonido de Wendy de como marco musical, esperando, ya debe estar quedando todo pronto, y bueno, estamos también esperando que arribe el dúo Caiporá. Ahora actualmente están terminando, y bueno, seguramente al final de la próxima canción vamos a tener alguna nota en vivo. Vamos a seguir compartiendo arte de estos duraznenses que nos acompañan siempre en la carpeta de audios, y vamos a volver al Festival Trashumante. Esta grabación que vamos a compartir fue realizada en el primer festival, allá en Carlos Reiles, el 27 de abril del año 2019, en la Liga del Trabajo de Carlos Reiles. Y me refiero al señor Daniel Benavides, y vamos a compartir esta canción, Mirada Viejo. Que te haga china un versito, si ando de viejo lucero, como matumbo aguatero sin salir del trotecito. A vos te juro, angelito, tuito se te hace soncera, pero hay juna el mismo ayer, si el invierno ya adentró, y que te voy a cantar yo si vos sos la primavera. Un

para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, leyendo con la lanza entre las manos, techando con mil soles nuestro sueño de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria le digan madre con el gesto dulce del corazón filial de las pitangas. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Y bueno, como lo habíamos anunciado, ya estamos por compartir algunas notas con los protagonistas de la noche. Y bueno, estamos con acá ante este amigo Germán Falero, integrante del dúo Caipora, que ya está a punto de subir al escenario, quizás a probar la amplificación, ¿no? Ya está pronto, ya probó temprano. Buenas tardes, Germán. No le digo bienvenido a los micrófonos de la 960, porque usted es un viejo conocido en este micrófono. Conocido, viejo y viejo conocido. Bueno, el saludo grande a la audiencia. Bueno, al amigo que encontró les ahí. Qué grande, Federico. Sí, me corta todos los micrófonos. Bueno, Pierino, la alegría de reencontrarnos y en estas vueltas, ¿no? En escenario, luces, sonido, amplificaciones y cosas. Pero estaba, no, re feliz de volver y bueno, ahí esperando a los compañeros que ahora en un ratito ya van a estar por acá. El bajista ya está probando porque toca con Wendy y Huguito está viajando de Florida para acá. ¿Y hoy qué va a escuchar la gente radialmente? Me encuentro un Caipora, ¿con qué formación? Y algo, no sé si podés adelantar algo de lo que se va a escuchar. Mira, no sé cómo decirte, si es, en realidad es un reencuentro musical, porque realmente andábamos bastante perdidos con esto de la pandemia, cada uno en lo suyo, abocados en los trabajos particulares, y bueno, nos vamos a reencontrar en el escenario. Tuvimos unos ensayos previos, la verdad con los gurises muy lindos, compartimos unos ratos muy lindos, y bueno, ahora sí proyectando todo lo que había quedado por detrás. Ahora date cuenta que nosotros el último año estuvimos en el Festival de Durazno, bajamos con una expectativa bárbara y al mes se pudrió todo. Y bueno. Y le pasó a todo el mundo. Pero ahora estamos recalculando todos y bueno, volviendo a la cancha. ¿Se viene Caipora con proyecto 2021-2022? Sí, mirá, la idea es retomar el tema grabación que nos quedó trunco. Y bueno, y musicalmente hoy la formación con el bajo en Carlitos Bittencourt, Hugo de León en percusión, y bueno, recordar aquellas lindas y viejas canciones que tanto nos han dado y que la gente conoce, porque creo que es un volver a reencontrarnos, como te decía anteriormente. Y bueno, lo que tenemos, las canciones nuevas, como que las vamos, claro que siempre las vamos mezclando, tenemos canciones proyectadas, pero bueno, hoy vamos a recordar aquellas lindas canciones que nos dieron ese ida y vuelta con el público de Durazno. Volver acá a lo que es los festivales barriales. Nosotros hicimos hace años aquí en el Buen, cuando era una salita, ni siquiera el gimnasio estaba hecho. O sea, estamos hablando de más de 10 años. O sea, que es lindo reencontrarse con los vecinos, ¿no? ¿Hace cuántos años Caiporá y hace cuántos de las peñas? Porque recuerdo que ustedes tenían las peñas de Caiporá. Sí, hicimos las peñas barriales. Mirá, yo creo que fue 2007, 2008 que recorrimos todo Durazno. Fue el primer año de los centros barriales. Y los centros barriales primero alquilaban, no tenían los locales. Después se hicieron los locales. Así que fue toda una revolución en ese momento, porque aparte tampoco había tanto caudal de gente en los barrios. O sea, ahora es una superpoblación que hay en Durazno que es impresionante. Venís acá a Vista Linda y es impresionante. Ves casa para todos lados, acá una cuadra, un complejo habitacional. O sea, en el barrio Durán también, cuando fuimos, eran unas casitas y el barrio de las luces rojas. Y olvídate, ¿no? Yo me acuerdo que lo supe acompañar en la Peña Caiporá, en el barrio Durán, lo recuerdo claramente. Claro, seguro, y después me parece que hicieron alguna en el estadio, por allá. Seguro, ahí. En el estadio cerramos esa gira, o sea, esa locura que nos mandamos. Estuvo muy lindo con Carlos Alberto Rodríguez, también grandes amigos. Y bueno, ese de vuelta que hemos logrado, que realmente nos pone muy felices. Así que bueno, los esperamos a todos. No sé, no quiero decir mucho más porque lo quiero decir arriba del escenario, que es bueno, entonces invitamos a la gente a que siga enganchada con AM 960 para disfrutar de, primeramente, Wendy Romero y después este Caipora, ¿verdad? Sí, tengo entendido que es así. Y bueno, me tocó presentar a un artista. Exactamente, un artista del camino que se nos adelantó, pero que siempre va a estar en los micrófonos y en las radios. Bueno, qué decir del Lucho, con su Taba de Caballero, que es uno de los temas más conocidos y más solicitados en las radios. Con él también supimos compartir varias peñas. Es un hombre que él no tenía actuaciones porque él no le gustaba mostrarse. Él le gustaba pasar sus grabaciones y no era muy de mostrarse, el Lucho. Y sin embargo, cuando él sabía que nosotros teníamos peñas, siempre nos pedía ese espacio, que por supuesto, no, ¿quiénes éramos nosotros para decirle que no? Claro, ya está. Y bueno, supimos compartir en el Club Centro Unión también con el Zucará y con tantos amigos. Y bueno, ahí estaba Lucho Sousa siempre. Bueno, el saludo grande a toda la familia, los vecinos nuestros, porque son vecinos linderos. A Pochito también, a toda la familia. A Isabel, que el otro día, la madre, el otro día casualmente cumplió años. Así que bueno, los dejamos con el Lucho y los esperamos por acá. Y si no, que lo escuchen. Descubrimiento de América, medio milenio en clamor, 500 años se cumplen de aquel sueño de Colón. Se habrá llorado la tierra sus lágrimas de carbón, se habrán sangrado sus venas por el indio y español, selvática y costumbrista, nostálgica de folclor, preñó sus aires y cuerdas con musical intuición. La quena se hizo de llanto, como de risa el bongó, y el arpa del Paraguay acordes multiplicó. Medio milenio es la fecha, 1942, que a 500 años vibra su tiempo, fe e ilusión. América, yo he abrazado tu cintura de Ecuador, tus hombros por Venezuela, de Uruguay el corazón. Soy de Durazno, uruguayo, de folclórico rincón. Me llora el sauce del río, el yí del eterno amor, al guaraní y al charrúa, y aquel colonizador que con la cruz y la espada sembraba el nombre de Dios. América, continente del encendido fragor, del altísimo Aconcaguas y el Amazonas dulzón, de ruinas el Machu Picchu, de Chile su andina flor, de Bolivia el Titicaca, de Argentina su pasión. Brasil del verde amarillo, del samba y el portuñol, Cuba, México, Honduras, Nicaragua, la expresión poética de Darío, del verbo revelador, Santo Domingo y Haití, y Colombia por Colón. Norteamérica la grande que Estados Unidos son, todos los pueblos que sueñan como Bolívar soñó, como San Martín y O'Higgins y Artigas, el protector de las provincias hermanas del Plata hasta El Salvador. América, te imagino tan joven como una flor, cargando 5 centurios con tus puños de algodón, con tu cabellera negra y tu mirada marrón, gime al viento de los Andes tu espíritu soñador. Y cuando despunte octubre, 12 días con su albor, traerá las fechas y el año 1992, justo en el semimilenio. Festejaremos con ron, caipirinha, pisco, vino, tequilas, cañas y yop, la sabana colombiana, los polos del Ecuador, con la gran pampa argentina y el cerro de mi nación, las cataratas del Niágara, y del Brasil la extensión, las nieves del Cotopaxi han de brindar por Colón. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Bueno, y tal como lo prometimos, vamos a estar compartiendo una nota. Ya acaban de terminar la prueba de sonido Wendy Romero con toda la banda. Y bueno, vino acompañada de su hermana Sandy. Aquí sí que la invitamos a que den un pasito más hacia el móvil. Federico, yo sé que tiene cara de malo, pero no, mire que no le hace nada. Muy buenas noches, bienvenida a los micrófonos de la 960, Trashumantes en radio, Wendy. Hola Pierino, hola a todo el equipo, la verdad que un gustazo poder estar acá junto a ustedes. El gusto es nuestro, bienvenida Sandy. Bueno, muchas gracias, un gusto también estar acá. Y bueno, para muchos de los transhumantes que están escuchando, son voces nuevas, voces a descubrir, y lo vamos a estar compartiendo a través de los micrófonos de la 960, pero nos gustaría saber un poquito más del entrecasa, ¿no? Un poquito más de la cocina. ¿Qué va a escuchar hoy el público? La formación de los músicos, y cuál es la impronta de la propuesta de hoy. Bueno, hoy voy a estar acompañada, la verdad que con un equipo maravilloso, que va a estar mi hermana Sandy haciendo los coros, mi papá Will en la percusión, Carlos en el bajo, Daniel López en la guitarra, Germán en el acordeón. Y bueno, venimos la verdad con una propuesta muy linda, muy llamativa. Vamos a hacer un mix de algunas canciones que más nos gustan, como son de referentes uruguayos y también argentinos, pero siempre tratando de dejar nuestra versión, lo que nos gusta hacer y darle ese toque especial que nos identifique. Bien, así que te gusta reversionar canciones del acervo popular y hacerlas al estilo Wendy. Al estilo Wendy, ahí va, para salir un poquito más de lo común y bueno, ir marcando de a poquito nuestra huella. Está perfecto, ir buscando un estilo, un sonido, para que la gente identifique cada vez que escuche, que diga, eso es Wendy, ¿no? Esto está espectacular. Bueno, y vamos a hacer alguna pregunta a Sandy. Por lo que tengo entendido, sos la mayor de las hermanas. Soy la mayor, sí. Y bueno, siempre agradeciendo que tenemos la oportunidad de estar mostrando la música, lo que hacemos, el ruido que nos gusta hacer, como llamamos nosotros, y qué mejor que hacerlo en familia. La verdad que eso no tiene precio, justamente es el espíritu de Trashumantes, en radio. Para nosotros es un placer poderlas conocer. Recién ahora les contamos a la audiencia que es la primera vez que nos encontramos en vivo y en directo, y acá desde el móvil, porque hemos tenido algún contacto por WhatsApp o por Messenger, y siempre con la promesa de poder ir a visitar el programa, pero tenemos que comentarle a la audiencia que ambas son estudiantes y por lo tanto están en Montevideo, y por ahí a veces se hace un poco complejo poder agendar una fecha entre semana. Estaría bueno que compartan a la gente, con la gente, a qué se dedican a diario, qué estudian y cómo les va. Bueno, yo estoy estudiando economía y Sandy está estudiando abogacía, ya casi al terminar. Y sí, siempre, como te decía Sandy, en ese lugar entre estudio y estudio tratamos de darle un lugar importante a la música, que es parte de nuestra vida diaria. Ahí va. ¿Y tú, Sandy, también estás en Montevideo? En realidad yo ya me vine para Durazno, como me quedan pocos exámenes, ya me instalé acá, aparte estoy casada, mi marido está acá, entonces está mejor instalado los dos acá, cerquita, y no estar tan a distancia. Perfecto, perfecto. Y bueno, indudablemente que ustedes deben ensayar cada vez que se encuentran, cada vez que pueden. ¿Hay proyectos para el 2021, 2022, con la propuesta que vamos a estar escuchando en un ratito? Sí, siempre pensando a futuros, como vos decías, que dentro de todo arrancamos hace un poquito y también nos enfocamos en disfrutar el momento. Yo el otro día te contaba de que para nosotros es un orgullo poder estar en este mismo escenario donde han pasado los mejores artistas de Durazno. Si tú te fijas, la grilla están los mejores y que nosotros, que dentro de todo recién comenzamos, es un orgullo enorme poder estar acá. De cualquier forma, está muy bueno, no sé si los mejores o los elegidos, porque por suerte hay mucha gente haciendo y quizás hay mucha gente que por ahí hace un tiempo que no está haciendo, y yo interpreto que se ha optado por invitar la gente que actualmente se está moviendo, presentando su arte. A veces los artistas tienen esa cuestión de salir a veces del ruedo, de bajarse del escenario por un rato y después al tiempo volver. Hay, por suerte, Durazno y la región ha sido siempre regada por muchos buenos artistas que seguramente lo vamos a estar viendo, porque cuando surgen este tipo de cosas dan ganas de salir. Por ejemplo, hoy compartíamos que anunciaban en las redes hoy el regreso del dúo Nima, por ejemplo Nico, y yo creo que me animaría a decir que todo este espíritu del Bicentenario también le da como ese empujón para aquellos que por ahí estaban invernando en la casa, se animen a compartir esas canciones que suenan en el fondo para subirlas arriba de un escenario. Así que bueno, para nosotros es un placer que puedan compartir el arte, y no hay otra forma de poder llegar a la gente que no sea a través de los escenarios, de las radios. Entonces nos parece muy buena la iniciativa que ha tenido la Intendencia para poder darle oportunidad y micrófono a artistas como ustedes que merecen, que ustedes preparan con mucho respeto una actuación para el público, merecen tener un espacio, indudablemente. Sí, como tú decís, la verdad que agradecerle a toda la gente de la organización de la Intendencia por el espacio que nos brindan a todos los artistas de poder llegar más cerca al público y poder mostrar lo que nos gusta hacer. Sí, y no va a faltar oportunidad cuando hagamos el Festival Transhumante de vuelta, que lo hicimos en el 2019, de que podamos compartir por ahí en algún pueblito a alguna milonga, y bueno, y si no, los estudios de la M960 en cualquiera de los programas. Pregunto, ¿siempre tocaron guitarra o arrancaron hace poco? ¿Cómo es la historia musical? Y nosotros estudiamos de chiquita, en nuestro caso arrancamos ambas a las 7, a los 7 años, 8 años, yo arranqué en la escuela de música, ya directamente en el conservatorio, o sea que la música es parte de nosotros desde muy chiquitos. Bien, así que han tenido una base de estudios académicos, ¿siempre con guitarra o algún otro instrumento? Yo comencé con violín, después seguí por la guitarra, también toco piano y órgano, y mi hermana es profesora de flauta y también toca violín. O sea que entre las dos arman una orquesta, sí, avisa. Pero qué bueno, me imagino lo que deben ser esos cumpleaños, ¿no? O fin de año, o navidades, lleno de música. ¿De qué zona de Durazno son? Somos de la zona de Plantancap. Sí, sí. Sí, sí, vendría a ser enfrente. Del nuevo galpón de Nosar, hacia atrás. ¿Tiene nombre ese barrio? En realidad, hasta ahora no, porque se está poblando recientemente, pero creo que pronto le van a dar, sí. Lo reconocemos como atrás de la planta en campo. Claro, es que le contamos a la audiencia, ahora estábamos hablando, no sé si Federico o Fabián saben cómo se llama el barrio. Porque antiguamente compartimos con los transhumantes que nos escuchan desde otros lugares que no es Durazno. Antiguamente, como que la ciudad de Durazno llegaba hasta la estación de ANCAP y después era todo campo y el zoológico lo veíamos lejísimo. Ahora el zoológico prácticamente está quedando dentro de la ciudad. ¿Y cómo será que, bueno, ustedes están en un barrio que aún no tiene nombre, ¿no? Según... Tal cual. Nosotros nacimos en la zona de Plaza Artigas, más bien. Mudamos hace poco hacia ahí, pero somos de la Plaza Artiga y bueno, saludo a todos los vecinos de allá. Ahí va, sí, porque debe haber mucha gente de la Plaza Artiga escuchando y va a decir, ¿y cómo? Estas gurisas son de acá. Bueno, vamos a, las dejamos liberadas porque sabemos que ustedes en breve ya van a subir al escenario. Porque el folclore a todo le canta, Transhumantes en Radio. Esa es la cosa distinta, buscarle la melodía, acompañando los pasos donde camina la vida. Le buscaremos la letra, no solo la musiquita, hasta encontrar el mensaje que los pueblos necesitan.

actualmente en Durazno. Hace un año y medio que me regresé a mi pueblo. Tuve 34 años en la capital y hoy, gracias a Dios, estoy en mi tierra. ¿Hay proyectos, Sergio, para el 2021-2022 para tu propuesta? Sí, mirá, estamos trabajando con gente de Argentina también. Estamos trabajando en el quinto trabajo discográfico, ¿verdad? Que y bueno, estamos componiendo el quinto trabajo discográfico que quizás a mediados del próximo año va a estar saliendo, ¿verdad? Ya pronto vamos a tener algunas canciones para ir largando en los medios, ¿verdad? Y que la gente vaya conociendo el quinto trabajo discográfico de Sergio Yanes. Bueno, yo ya aprovecho para invitarte para que puedas ir a estudios. Ya hoy es la última transmisión que hacemos en vivo. Creo que no coincide ningún otro jueves. Nuestro programa sale todos los jueves por Radio G. Entonces quizás durante, no sé si la semana que viene o durante el mes de noviembre, nos gustaría que nos puedas estar acompañando en los estudios de la 960. Ya de paso te dejo con el saludo y me presentes a Wendy Romero, que la vamos a estar transmitiendo en vivo. Bueno, señores, en breve se viene Wendy Romero, una gran artista, sí, que ya está arriba del escenario. Así que bueno, a todos los vecinos de acá de Sandú y de todo Durazno, ¿no? Que se arrime y a disfrutar de esta gran fiesta, como dijimos hoy, que es gratis, señores, es del pueblo, así que, y es para el pueblo. Muchísimas gracias a ustedes y la invitación que me estás haciendo, estamos a las órdenes, nos ponemos en contacto y vamos a estar en los estudios tuyos. Muchas gracias, Sergio, y bueno, para que la disfruten ya sobre el escenario, Wendy Romero. Que se animen a arrimarse acá. Vamos con una zambita. Con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con Bueno, vamos a seguir con una canción muy conocida. Invito a todos aquellos que se animan a bailar, que lo hagan. Arrimando. La verdad que agradecerles a todos por estar acá, agradecerle a toda la gente de la organización de la Intendencia por abrirnos este espacio para poder presentarnos. Bueno, no me presenté, yo soy Wendy Romero, intérprete de la ciudad de Durazno, y hoy le vamos a estar dejando, como ya lo vinimos haciendo, algunas canciones folclóricas que nos gustan hacer. estabas junto a mí. Nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía ser? Encontré la felicidad. Una visión nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra y corazón. Hoy se cumple. A presentar a todo el equipo que me está acompañando en esta noche para que el show salga como ustedes se lo merecen. Arrancando por mi derecha tenemos a Sandy Romero haciendo los coros, un aplauso para ella. En el acordeón tenemos a Germán Ferreira. En el bajo tenemos al gran Carlos. A mi izquierda en la guitarra tenemos a Daniel López, el Cholito. En la percusión, a Abel Romero. Y quien les habla, Wendy Romero. Seguir con el Gallo Azul. Yo creo que todo el mundo acá se la conoce y el que no se la va a tener que aprender. Y quiero ver a todos aquellos que les gusta bailar, porque conozco unos cuantos de los que están acá y sé que les gusta bailar una buena polquita. Ya veo que allí en el fondo se están practicando, así que las quiero ver después. Ahora esas palmas. vida me llevó por campos desconocidos. Llevó el olvido, todo llevó. Acá empecé voy a ti, por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Le dobla junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad y de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Estamos en vivo desde el CID de El Buen, aquí en el barrio Vista Linda, en la ciudad de Durazno, compartiendo en vivo la actuación de Wendy Romero. En breves instantes se va a hacer un resumen del boletín. Volvemos a estudios y después vamos a volver compartiendo ya la actuación de Caipora. Cualquier redomón supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera en vuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Me dio la nasta. ¡Un zapucay! Ahora sí. Vamos con un buen bailongo. A ver quién se anima a bailar. Así ya veo. Media tuerta de nombre Resbalosa, el rengo que bailaba medio al trote, vestido con smoking, alpargatas con bigote. Como a eso la de la madrugada, me está merejugueada, se vino el comisario y agarrándolo al rengo del smoking, cazando el cogote, le dijo: venga para. ¿A dónde está el permiso para bailar? Si yo dije que yo no te lo daba y vos hasta la estaba te pusiste a jugar. Vamos a despedir, agradecerle a toda la gente que se sumó, vi que había gente bailando por ahí, a toda la gente que está en sus casas, muchísimas gracias. Y como nos vamos, vamos a cantar Pa'l que se va. Durazno se informa con Radio Shi. Durante todo el día, la información al instante. AM 960. Hacemos radio. Continuamos desde el CIB, aquí del Buen, empezando la actuación de Caiporá en vivo, Trashumantes en Radio AM 960. Que lo disfruten. Ahora sí, más o menos. Mirá, bueno, qué alegría de reencontrarnos, ¿eh? Tantos conocidos por acá. Pero bueno, vamos a seguir con las canciones y después vamos a seguir con los saludos. Porque tenemos saludos acá y los saludos de los amigos oyentes. ¿Eh? Bueno, los oyentes de los medios, claro. Los oyentes. Ay. Ah, el grave este, capaz. Pará que te lo bajo acá. Ahí. Abaja, capa, viejo, pa. Payaguané, en los corrales de Algorta, me espera el atardecer. La flor de la sanducera, crellita bonita de labio de miel. La flor de la sanducera, crellita bonita de labio de miel. A los corrales del Gorta llegué con trompo una vez. Vamos chorrea, uno se niebra, copa, copa, copa, güey. A Batacá ya llegamos, Barroso. Y entre el buque de la hacienda, la vida ya mi alma entró a padecer. En los corrales del Gorta se me hace que alguna vez me espera la sanducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa penando por ronda de niebla andaré. Por los caminos de tropa penando por ronda de niebla andaré. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. A Baja Capampa viejo, copa, copa, copa, güey. Eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Bueno, Corrales de Algorta, habíamos comenzado con Hombre Libre de Celestina, de nuestra querida Chichi, que pido un fuerte aplauso para ella, una gran poetisa que, bueno, nos ha brindado parte de nuestra identidad, como a tantos otros músicos, cantores, así que el beso grande que seguramente está escuchando por ahí. Y ahora una vieja zamba, que no es una zamba vieja. Más o menos, yo de como 20 años, de tener una canción que escribí hace mucho. Volviendo a tu río. En el follaje todo el verdor miro, y en esta zamba resurge tu alma en mi corazón. Veo cómo te envuelve la bruma tibia del amanecer, como el sol haciendo fuerza borra la tristeza del anochecer. Y el trino de mi guitarra despierta la zamba queriendo volver. Pero volviendo a tu río, esto querido te quiero cantar. Muriendo en algún remanso, flotando en el claro del camalotal. Vuelve en tu nombre esta zamba, la zamba que nace en tu playa de Sausal. Mirando tu cielo, sentir palpitar el canto agreste de los horneros en tus coronillas que reinan de paz. Siento cómo te envuelve la bruma tibia del amanecer, como el sol haciendo fuerza borra la tristeza del anochecer. Y el trino de mi mi guitarra, despierta la zamba queriendo volver para el monito. Pero volviendo a tu río, querido, te quiero cantar, muriendo en algún remanso, flotando en el claro del camalotal. Vuelve en tu nombre esta zamba, la zamba que nace en tu playa de Sausal. Para Popea también, tantos amigos que se adelantaron en el viaje. Gracias Layito, gracias Hugo. Presentando a los compañeros acá, gracias por venir. Huguito de León vino desde Florida. Fuerte el aplauso para Huguito ahí, que hace años que nos acompaña. Nos acompañó, ¿se acuerda? En la Peña de Caiporá, en el programa de radio. ¿Alguien lo escuchó? No escuchaba nada. Ah, bueno, lo escuchó. Le aseguro, la madre de él, la madre de él. No, y ocho más. Carlito Bittencourt, que vino con la mamá que está en el auto allá. Fuerte el aplauso para Carlito. Es importado, es Arandí Grande, pero está, lo dejamos pasar para acá. Todo, Dios mío. Preso tendríamos que estar. Andrés Carrizo. ¿Y usted que es de Montevideo? ¿Está acá? El nene Carrizo. Y bueno, yo que estaba, me recibieron acá. Es lo que hay. ¿Cachilo? Bueno, una chacarera, Hugo. Vamos arriba, una chacarerita ahí. Cortita ahí. Y el que quiera también. Pasé por Santiago, caminé sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño el alma de la vida. Llegando los carnavales, el día y volver ya. Bueno, agradecer a los amigos, a todos los compañeros músicos también que han venido en esto de lo que es el circuito cultural del Bicentenario. Con mi canto. Bueno, y como también seguimos recordando grandes amigos, como el viejo Jaime que nos dejó esta canción. Con mi canto. Que tienen que hacer así, ¿eh? Una mano a la otra y hacen así. Es bien fácil, ¿eh? Con qué canción se pierde noche adentro, cuando en sus aguas navega la esperanza, echa espuma en la magia de los sueños. Es profundo tu cauce de grandeza, en tus barrancas se ve un paisaje inmenso. Cuando la luna con el monte juega, te broto bordoñar desde el silencio. Un canto pescador que acuna el sueño, el cañador posteza desde el tiempo, mientras mi voz descargando una esperanza quiere llegar a la leyenda y su secreto. Que viajen a flor de agua mis canciones, que despierten paisajes estos versos, llevando un mensaje encorrentada para mojar las gargantas de los pueblos. Voy a tender espineles de guitarra, voy a hacer un fogón de cantos nuevos, llamarada de canciones, quemaré el misterio del río negro. Busco un puerto costero con mi canto, un boliche con duendes guitarreros, que ande el vino a los gritos por la noche, despertando los sueños del coprero. Un canto pescador que cuna el sueño, el cañador posteza desde el tiempo, mientras mi bote cargando una esperanza quiere llegar a la leyenda y su secreto. Que viajen a flor de agua mis canciones, que despierten paisajes estos versos, llevando un mensaje encorrentada para mojar las gargantas de los Muchas gracias, muchas gracias. El saludo grande a Silvia Sánchez, que nos está escuchando en la radio. La tía Ada, un beso grande, también está escuchando por la radio. No sé si anda el doctor Guilistain por acá, si no está escuchando también, seguramente, alguno de los medios. Saludo grande a Radio G, Radio Durazno, Radio Durazno, Radio G. No se me enojen. Lo bueno que se está promocionando todo esto, que tan lindo que es en los barrios, algo que nos gusta mucho también a nosotros. Si quieren, seguimos cantando. Ah, bueno, bueno. ¿Cuál? ¿Eh? Ah, José, no escucho, estoy sordo, muchacha. ¿Qué querés? Son los años. Y ahora que me voy a casar, peor. Y bueno. Sí, viste, me voy a casar. No, no me diga nada. Me casaré. El casamiento es lluvia también. Escúcheme, escúcheme. No. Lleve jugolín y pizza. Una lambidita de tomate así de salsita, ¿no? Mire que la luna lo está mirando, ojo. La luna lo está mirando. Ay, la luna me está mirando. Me sonró. Dale, Tibu, dale que vas a bailar, no te va. Thank you. independencia o la muerte, le proclama a sus soldados. Los dados ya están echados, todos hemos de morir, mas con honor sucumbir del tirano y sus aliados. Hasta sucumbir, hasta sucumbir, libera la patria o si no morir. Toquen dianas y tambores, superemos los dolores que las heridas nos causan, perpetrámonos sin pausa contra tantos invasores. Hasta sucumbir, hasta sucumbir, libera la patria o si no morir. Cuando lo hacen prisionero, sin que me den condiciones, más él pide a los mandones, no lo lleve un brasilero. Hasta sucumbir, hasta sucumbir, libera la patria, o si no morir. Leandro Gómez allá va, sin saberlo al matadero, Goyo Suárez traicionero. De un juicio le hace parodia y así pasará la historia, nuestro más grande guerrero. Hasta sucumbir, hasta sucumbir, libera la patria o si no morir. Hasta sucumbir, hasta sucumbir, libera la patria o si no morir. Gracias, gracias. Qué alegría, che, reencontrarnos, la verdad que hacía tiempo, ¿eh? Huguito está generoso. Bueno, una chamarrita, ¿eh? Esta tienen que acompañarla con las palmitas. A ver las palmitas. Ahí. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré. Vida en cuatro versos, a mis adentro pensé. En la puerta de mi casa, tres arbolitos planté. Planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orilla del Arapé. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no pueda, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un poncho en un camino invernal, y el perdido en este mundo un agua de manantial. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida y cuatro versos pa' mis adentro pensé. Che, ¿extrañan el Festival de Folclore? Ah, no, no escucharon en la radio. ¿Quién es el Festival de Folclore? Ah, todos queremos Festival de Folclore. Así me gusta, pero bueno, pero empezando por los barrios, ¿eh? Eso está impresionante, la verdad que estuvo muy bueno. ¿Otra chamarrita? Bueno, son dos chamarritas, o sea, una chamarrita y media, para ser específicos. Y con estos dos temas vamos a saludar a nuestro amigo, sí, que está lesionado con tendinitis. Sí, está con tendinitis. Pero seguramente esté escuchando la radio. Ahí. Así que, Elvio Fernández, para vos, estos dos temas. Dos temas. Lo asesinamos, Elvio. A ver esas palmas, dijo el gallo. Amigos que ahora tal vez ya no he de encontrar, Que siga el aplauso para los amigos del sonido, que la verdad la están descosiendo. Mati, el equipo ahí. Espectacular, vamos arriba. El amigo Lujambio también, no me quiero olvidar, porque si no, después me encaja un acople. Una vez dije, qué bien que está sonando, me encaja un acople, ¿te sabes? No le quiero decir el nombre, pero arranca con B mayúscula. El Beto. Pero él sabe el cuento, así que no, está todo bien. Bueno, ¿le gusta la chamarrita? ¿Quieren otra? ¿Cuál era que querían? Ah, cosechando pitanga. Bueno, está. ¿Te acordás, André? Porque no, esa no la ensayamos. No, esa no me acuerdo. Era en fa sostenido mayor. Mayor. Estofado. Pará que esto se me... Hace rato que estamos sonando feo, pero es por culpa nuestra, ¿no? Che, qué lindo. Yo seguiría toda la noche, ¿no? Vamos a darle cuenta que cobramos $5,000 y vamos a ir cantando. Yo estoy buscando a Miriam Elizalde por ahí. Sí, no sé. Cuando nos baje la bandera. Es la suplente. Cuando nos baje la bandera, no vamos. Usted, no diga, es la suplente de coordinadora. ¿Ah, sí? Sí, sí, medio no. No está María, está Miriam. Fuerte el aplauso para el equipo de coordinación general de la intendencia. Fuerte el aplauso, que sin ellos, a Alvin, acá, a todos, realmente espectacular. Estamos pasando bárbaro. Bueno, con esta sí nos despedimos. Está ahí, media ahí, pero... ¿Quién va a decir que está desafinada? Hay como 400 músicos en la vuelta. ¿Quién va a decir que está desafinada? El sereno. El sereno. No le eche la culpa al sereno. Es bueno acá, pobre hombre. Qué lindo huele el camino de mi río en la mañana. Qué lindo huele el camino de mi río en la mañana. Cuando aparecen los frutos morados de las pitangas. Cuando aparecen los frutos morados de las pitangas. Despierta en mí, yo voy en busca de esa que pasión despierta en mí, esa fruta tan pequeña, tan sabrosa de mi chi, esa fruta tan pequeña, tan sabrosa de mi chi. Mis manos quedan teñidas cuando olorosa la piel, llevando por los caminos área de Ñangapiré. Llevando por los caminos a Viadeña Capiré. Cuánta pitanga ya tengo, regreso alegre y feliz. Cuánta pitanga ya tengo, regreso alegre y feliz. Hoy en mi casa hay aroma y fragancia del río Xi. Hoy en mi casa hay aroma y fragancia del río Xi. Despierta en mí, yo voy en busca de esa que pasión despierta en mí, esa fruta tan pequeña, tan sabrosa de mi chi, esa fruta tan pequeña, tan sabrosa de mi chi, esa fruta tan pequeña, tan sabrosa de mi chi. Muchas gracias, una alegría enorme verlos, que lo pidió, ahí lo tiene. Ahí tenemos al amigo Cople, bien ahí, el infaltable. Seguimos en vivo desde el CID de El Buen, bueno, escuchando ya las últimas canciones de Caipora, que ha sido muy aplaudido por los vecinos de El Barrio. Lo seguimos disfrutando. Bueno, como estamos pasando tan lindo acá, falta el asadito nomás. Pero capaz que algún vecino se la juega. Mentira. Bueno, esto lo pueden bailar también, ¿no? Sí, sí, más vale, más vale. A ver, Layo, dale. ¿Te acordás de esta? Pero no, pero dale igual. Maui con su bolichita azul, rompeando la California se ha pasado tatu. Y de camino se le apare un ñandú, que era un viejo conocido, costa del Cuyapirú. Y de camino se le apare un ñandú, que era un viejo conocido, costa del Cuyapirú. Una vueltita. Muchas gracias, los queremos muchísimo. Vamos arriba. Gracias por estar. Y así cerraba su actuación Caiporá, cerrando también esta etapa del circuito cultural del Bicentenario organizado por la Intendencia, en esta ocasión en el CIB de El Buen. Ya aquí estamos despidiéndonos en vivo, agradeciendo a todos los oyentes que se han enganchado contra Sumantes en Radio, en esta transmisión especial de Radio G, la 960, y continuamos desde estudios. Un abrazo.